Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Gothic Lab, como todas las tardes, de domingo de 7 a 8. Recordaros que tenemos una página en el Facebook llamada Gothic Lab, como el programa, curiosamente, y que, bueno, podéis estar a tanto de todas las noticias, lanzamientos, conciertos, festivales y, bueno, todo lo que tenga que ver un poco con el mundo gótico, es decir, el Gothic, creo. Bueno, recordaros que tenemos también un número de contacto para cuando se da el programa, el 91-287-3638, lo llamáis cuando esté el programa, es decir, fuera del domingo de 7 a 8, porque no vamos a contestar, por lo menos no nosotros. Y bueno, también tenemos una cuenta en Twitter que se llama Gothic Lab. Bueno, ya sin más, comenzamos otra más. Gothic Lab. Con un mar burgués entusiasta, en buena forma y nuevamente a cargo del bajo, aparte de las voces por supuesto, y en una formación bastante similar a la que tan buen sabor de boca nos dejó en la última vez que actuaron por aquí, aunque esta vez sin contar con el baterista original del grupo, pues tuvimos la ocasión de ver en la Sala Arena, de nuevo en Madrid, este proyecto denominado Chameleon's Box, que digamos da continuidad a esa célebre formación de culto que fueron los Chameleons. En este caso la excusa era la conmemoración del 30 aniversario de la edición del Script of the Bridge. Teniendo en cuenta las veces que ya han actuado en Madrid en los últimos tiempos y además que el concierto tuvo lugar en uno de los puentes más importantes, como es el que juntó el Día del Trabajador y el de la comunidad, y más cómo anda la cosa, la cantidad del público asistente, yo creo que fue bastante aceptable. Una audiencia fiel, mayoritariamente talludita, y bueno, realmente es lo esperado para un grupo que inició su carrera en los comienzos de los 80 y que la vio interrumpida en los 90, perdiéndose un poco esa continuidad que les podía haber ayudado a incorporar a nuevos seguidores a su música. En todo caso, para mí me resulta bastante gratificante comprobar cómo Burgess y compañía siguen convocando adeptos al grupo en esta nueva andadura de Chameleon's Box. también para mí ha sido un motivo de alegría el ver cómo se ha reivindicado a esta banda de los 80 Chameleons con la reedición de sus dos primeros trabajos en formato de doble CD, incluyendo rarezas, y en concreto este Script of the Bridge también fue editado en un vinilo doble remasterizado. También ellos, tanto Mark Burgess como el baterista original de la banda, han editado sus propios trabajos en solitario, como Bushheart o The Moon and the Sun Converge. Hay que reseñar que un concierto de este tipo, pues por un lado quita algo de emoción en cuanto a cuál va a ser el repertorio. Aunque siendo una banda que cuenta con una discografía más bien limitada, esto ya es habitual, es decir, que se esperen los temas más obvios de la banda, que por otra parte también son los que prácticamente todo el mundo quiere y espera escuchar. Por supuesto, entre ellos estuvieron Don't Fall, Second Skin, Monkey Land, Pleasure and Pain, pero también incluyeron algunos temas de otros álbumes, no solo del Script of the Bridge, como Singing Rule Britannia, con la ya habitual dedicatoria de Joy Division en el estribillo final al ritmo de Dance to the Radio. Por supuesto, con los nuevos tiempos el sonido ha ido compactándose y haciéndose más contundente con respecto al que tenían como Chameleons al comienzo de los 80. También el sonido bajo, que en mi opinión estuvo a un volumen un tanto elevado, sobre todo al principio, lo que en ocasiones quizás eclipsó al de las guitarras, un poco en perjuicio de la nitidez de algunos de los temas o fraseos. Bueno, en cualquier caso, yo creo que los riffs y arpegios fueron lo suficientemente matizados como para no perderse la esencia de los temas originales. El concierto tuvo un comienzo demoledor y mantuvo la intensidad hasta el final, que bueno, muchos no hubiéramos querido que llegase nunca, y gracias en parte también al esfuerzo y la complicidad del voluntarioso Mark, que parece sentirse bastante a gusto por nuestras tierras y que estuvo interactuando con el público con todo su catálogo de gestos y poses. Pero, por supuesto, por un gran repertorio bien ejecutado y plagado de excelentes temas como los que estamos escuchando. sábado 14 de junio se celebró los conciertos del acto. Bueno, los conciertos de Anacurra para, bueno, celebrar sus 2 años de gira por España y por México. Y bueno, aparte de Anacurra estaban pues Manolo Ubi, que había estado en Seres Vacío, Comando y la Ubi, José Bataglio, que fue miembro de Seres Vacíos y La Frontera, y César Escapa, de Comando y PPM. Bueno, y el viernes les acompañó también a tocar un tema de Rafa Balmaseda. Y bueno, así hablando del concierto del sábado en la Sala Sol, pues la verdad que me gustó bastante, fue bastante íntimo, el sonido casi perfecto, nos gustó mucho. Fue bastante íntimo y la verdad que tocaron menos canciones que en el siguiente y menos canciones de Seres Vacíos, pero nos gustó, estuvo bastante bien. Bueno, ya al día siguiente, pues bueno, les acompañó a tocar en una canción Tere y Pei de Los Desechables, se tocaron La Oración. La verdad que estaba llenísimo de gente, el sonido fue genial. Pensamos que sería como hubieran sonado en Parálisis Permanente si hubieran continuado, un sonido fuerte, contundente, potente y bastante moderno. Y bueno, este concierto tuvo bastante polémica entre la gente por las entradas VIP, por hacer 2 conciertos. Bueno, fue un poco polémico, pero bueno, la gente puede ir o no, comprar una entrada o no. La verdad es que nosotros lo pasamos muy bien, nos encontramos un montón de gente conocida y bueno, estuvo bastante bien. Así que bueno, aquí fue toda la crítica del concierto. Bueno, y continuamos con el programa. Bueno, ayer estábamos revisando nuestra cuenta de Facebook y bueno, vimos que Anacurra había publicado una triste noticia. Bueno, la triste noticia es que bueno, había fallecido Javier Benavente. Bueno, otra triste noticia para el mundo del rock y del pop y bueno, una triste noticia. La verdad que ellos pues parecía que no se llevaban muy bien, pero bueno, ya tampoco tiene mucha solución. Bueno, comentaros que Javier Benavente había sido hermano de Eduardo Benavente, fue el primer cantante de Parálisis Permanente y una vez que falleció Eduardo Benavente pues creó Academia para Buten, que bueno, que su discografía es bastante pequeño, 2 LPs, Las Cosas Claras, que más o menos tuvo un éxito comercial relativamente. Lo que pasa que bueno, sus componentes tenían grupos paralelos y tuvieron mucho más éxitos con grupos paralelos que con Academia para Buten. Entonces pues bueno, tuvo que volver a formar otra vez otro grupo y con, bueno, realizaron su último LP, Esas Chicas, que bueno, no tuvo ningún éxito comercial y el cual le llevó pues a acabar con el grupo. Y bueno, os dejamos con Academia para Buten, Ansias. Llévame, llévame. Llévame, gran dama, llévame, llévame, llévame en tu seno, llévame, llévame, El pasado 11 de junio, aquí en Madrid, se volvió a proyectar en la fábrica El Peor Dios. Para quien no lo sepa o no suelan escuchar nuestro programa, pues va sobre los desechables. Y bueno, la verdad es que como no teníamos muchas cosas que hacer y tal, pues lo volvimos a ver. Y bueno, y conseguimos entrevistar a parte de gente que no había estado el día del estreno en Madrid, y conseguimos una entrevista de Ana Torralba, que aquí os dejamos, y bueno, sus impresiones sobre el documental y lo que ella vivió sobre esa época y en el mundo de los desechables. Después del documental, bueno, ¿qué te ha parecido el documental? ¿Lo habías visto antes o no? No, la otra vez que lo proyectaron en Madrid no estaba, porque era en Semana Santa, estaba afuera. Y la primera vez que lo he visto, hombre, claro que me ha gustado y ver una época y cómo se ha recreado todo, y veo todo el esfuerzo y el trabajo que han tenido estos chicos durante 3 o 4 años ahí reconstruyendo toda una época de desechables, ¿no? Bueno, pues de así lo que me queda ahora mismo, así recién visto, es lo pues cómo se funcionaba en esa época, ¿no? La naturalidad, la improvisación, ¿no? La provocación, ¿no? La desechables y principalmente Tere era esta provocación constante, ¿no? Y todo era muy fluido, ¿no? Hay una cosa que les marca, que es la autenticidad, ¿no? Es un grupo súper auténtico. Entonces todo era como familiar, entregado, se improvisaba, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero que no había una gran preparación, ¿no? Pero, entonces es una cosa de la época y ellos lo llevaban muy, muy metido ahí, muy bien. La pena es que, bueno, fue un grupo que la etapa bonita del disco Golpe tras Golpe, la etapa de Madrid, la etapa de Esteban, mi hermano como manager de ellos y todo el concierto de lo que se organizó aquí en la Rocola, toda esa época, pues, bueno, fue corta, intensa, que ha dejado como este grupo como algo mítico, ¿no? Maldito. Pero pues fíjate, lo curioso es que también 20 años después, 20 y tantos años después, un grupo de gente joven, catalanes, reivindiquen, estén como locos, como su proyecto fin de carrera, lleven 3 o 4 años, a mí me habían llamado varias veces, ya los había perdido, no sé qué, hasta que al final, 4 años después, todavía están con el proyecto y digo, ah, bueno, venga, os voy a hablar, os voy a contar algo, os voy a dejar fotos. Pero eso me llama mucho la atención, ¿no? Que pueda tener, eso ya tiene un mérito. El que haya quedado en la historia, o sea, esto del pasado presente, este juego de la memoria dentro de un grupo, esto es importante. O sea que, aunque fueran poco tiempo, pero que ha dejado una secuela. Y eso en este estilo, ¿no? Así, punky, cram, duro, ¿no? Sí, bueno, para la gente gótica es un grupo maldito por excelencia. Para la gente gótica, ¿no? Sí, y por eso pues, se recuerda y eso. Y además, por ejemplo, los que son Alemania y todo esto, los también los han puesto. Pues ah, sí. Los ponen, ¿no? Sí. Ah, qué curioso. Es muy curioso, es un grupo muy de culto. Sí. Después de que han pasado tantos años, pues siempre se ha quedado ahí. Y bueno, también comentabas lo de tu hermano, ¿no? Que la voz en once documental es un texto escrito de tu hermano. Claro, Esteban antes de morir dejó, porque también les ayudé, les dejó un texto de unos 20 folios por ahí hablando de desechables, porque para él fue una gran experiencia y estuvo muy motivado y muy metido con ellos. Y como ha dicho Pei, ahí los convierte en banda, ¿no? Cuando llegan a Madrid, los trae de Barcelona a Madrid, porque él los oye allí y se los trae, entonces es cuando lo lleva a Lyon. Entonces todo el texto que sale en el documental, que se oye una voz en off, es el texto de Esteban, que se buscó un actor para leerlo, pero a mí hay una cosa que no me le quiero decir a Alex, el productor, que debería de salir referenciado abajo como que esa voz en off que habla es Esteban Torralba, ¿no? Es su texto, porque si no queda un poco perdido ahí difuminado en el... Sí, bueno, van a hacer una... Esto ya fuera, esto no lo voy a poner, que van a hacer una edición para DVD especial y yo creo que no puedo decir, si lo piden, lo se lo voy a... Además son súper majos. Sí, son súper majos y la verdad es que tienen mucho esfuerzo. Y es una gente que nada más que por ese esfuerzo y ese amor y ese cariño que le han puesto, ya merece la pena. ¿Y cómo fue lo de hacer las fotografías para el LP? Pues? El LP, sí. ¿Y bueno, eras fan de ellos? ¿Te gustaban? Yo, mira, Esteban es que nos metió a todo un círculo en este proyecto, en el grupo La Pandilla, pues era mi pareja, que era periodista, Javier, ahí enfrente está mi amiga Ana Juan, que también es dibujante, que también estaba en esa época, entonces nos metió a todos. Entonces, claro, yo hacía fotografía, entonces estamos hablando, yo tendría poquito, 24, 25 años, así, o sea, y bueno, pues me fui con ellos, me fui a hacer una gira por Barcelona, Mollerussa, todo esto. Entonces le hice unas fotos también a Tere. Pues a mí su provocación me gustaba mucho, su libertad de mostrar sus senos, su cuerpo, su expresividad, eso me motivaba. Me parecía, y más en esa época, que el desnudo era una cosa difícil y complicada, no es como ahora, que el desnudo es fácil, ¿no? Pones en internet modelos, no sé qué, va a ser desnudo y todo el mundo se desnuda, ¿no? Pero antes que se desnudara a mí me era muy difícil, ¿no? Entonces, pues en esa idea, pues yo me gustaba jugar con eso. Entonces, como pues quedamos, oye, pues nos tienes que hacer las portadas, mi hermano, pues nos tienes que hacer la portada, pues vale. Entonces, pues primero hicimos la de Golpe tras Golpe, que fue idea de Esteban, Esteban tenía un físico parecido a Miguel, así con el pelo y eso, entonces jugamos con hacer la sombra de Miguel, pero que era Esteban el que proyectaba, era su cuerpo el que se proyectaba, su sombra. Entonces, como había muerto, pues que el disco ya estaba preparado antes, entonces jugamos con la imagen esa de la proyección del perfil de Esteban como si fuera un fantasma o una sombra de alguien que se introduce en esa imagen, ¿no? Que es el golpe tras golpe. Y nada, y entonces hice eso, esa imagen, y luego quedamos, luego la siguiente también, claro, que era la de buen servicio, ¿no? Que es la del plato, donde ella se muestra. Entonces todo era natural, todo era, pues venga, te vienes a casa que ahí tengo buena luz, quedamos esta mañana, trabajamos mucho, hicimos unas sesiones profundas, Me recuerda un poco como el surrealismo, Claro, fotografía. Surrealista, sí, porque a mí yo soy una fan de Man Ray, ¿no? Me encanta. No es verdad, pero bueno. Entonces tiene, y los años 30, ¿no? Entonces tiene esa cosa que son muy maestros, ¿no? Entonces me gusta que tú lo veas, eso, que tiene ese toque, ¿no? Claro, o sea, yo trabajo en la imagen, es mi cosa, ¿no? Mi tema, ¿no? Soy una autora, ¿no? He conseguido, pero vamos, lo peleaba desde el principio, ¿no? Y mantiene esa frescura y esa naturalidad de la misma época del principio, ¿no? En la que estábamos todos, ¿no? En la que no se pensaba, pero tampoco se pensaba todo tanto, ¿no? Todo era rápido, directo. Sí. Y eso da una capacidad de improvisación que para la creatividad es interesante. Sí, además un poco también, por ejemplo, la fotografía ahora existe digital, pero por ejemplo la analógica, tendrías que pensártelo mucho más, la luz y todo eso, y hacerlo más así, más rápido. Todo eso está hecho en analógico, ¿eh? Por eso te digo que ahora con digital puedes hacer muchas más cosas, no te cuesta nada los carretes, pero antes era toda la luz, estudiar todo esto para hacer una fotografía. La luz era lo principal, tenías que tener, yo me acuerdo que cuando hicimos esa sesión era en una casa con luz natural, mucha gente se cree que está hecha en estudio, y es con luz natural, entonces la hora de quedar era una hora donde había buena luz, o sea, si no había luz, no había foto, partíamos de ahí. Ese era el punto, y luego ya había que reconstruir todo, pero el punto de partida era la luz. Sí. Y bueno, y ya por la última pregunta, ¿qué pues fueron para ti desechables o qué recuerdo? Hombre, pues para mí, a mí lo que pasa es que se llevaron a mi hermano, ¿no? Entonces, claro, me da mucha pena, me da mucha nostalgia esto, ¿no? O sea, yo tenía un poco de miedo ver hoy el documental. Yo me lo pasé genial en esa época, disfruté como una enana, fue mi aterrizaje en Madrid y fue como Esteban Desechables era el llegar a Madrid, yo venía de Valencia y fue una época divertida, romántica, pero bueno, una época dura porque ellos no controlaban hasta dónde podía hacer estragos la droga, ¿no? Entonces era esto de Esteban me decía, no, Ana, tranquila, yo esto lo controlo, ¿no? Entonces no se sabía el poder a dónde podía llegar, ¿no? Entonces no podías, hubo un momento en que les controló a ellos. Entonces, bueno, por lo menos que esto sirviera, si de este documental queda algo también que quedara eso, ¿no? Que la gente actual buscara otras vías de espiritualidad o de evasión o de interiorizar. Conectar contigo mismo de otra manera, ¿no? Que no sea a través de la droga. Entonces, pero nosotros lo vivíamos sin ser consciente, ¿no? Entonces, bueno, yo me libré de todo esto pues porque siempre me ha gustado, no sé, la fotografía requiere que te tienes que mover físicamente, no me hacía mucha gracia. Yo no me metí en ese territorio, pero lo he tenido muy cerca, o sea que podía haber caído en ello, ¿me entiendes? O sea, menos mal. O sea, soy como una superviviente de esa época, menos mal. Bueno, pues muchas gracias. El pasado 14 de junio se realizó en el Rock Palace de Madrid la Corporación Festival. Bueno, un festival con distintos grupos como Nueva Autoridad Democrática, Carne y los dos grupos más o menos que nos llamaban la atención, Ciudad Lineal y Antiguo Régimen, que presentaban su nuevo trabajo, Política de Tierra Quemada. Y bueno, conseguimos entrevistarlos, nos fuimos corriendo desde el concierto de Anacurra para entrevistarlos. Ciudad Lineal, el grupo barcelonés, tomaron su nombre de un distrito perteneciente a una ciudad española, es decir, de Madrid, el distrito de Ciudad Lineal. Bueno, fue realizado por el ingeniero Arturo Soria y basado en ideas de Ebener Howard y de Alfonso Cerdán, que realizó el proyecto del ensanche en Barcelona. Más o menos querían reutilizar la idea de una ciudad ruralizada y un campo urbanizado. Después de vuestro primer concierto en Madrid, creo, ¿no? No, es el tercero en realidad. El tercero. Sí. Conmigo es el segundo, porque han cambiado de integrante. Y bien, bien. En comparación con el otro también había sido aquí en el Rock Palace y había ido bien, pero fue mi primer concierto con ellos, entonces. Yo estaba un poco más nerviosa, ahorita un poco más. Sí, estábamos más tranquilos, porque bueno, Adolfo y Pablo siempre nos han tratado muy bien, nos han invitado siempre aquí y nos han abierto las puertas y la verdad que hemos estado muy cómodos siempre tocando en Madrid, en el Rock Palace en este caso. Pero muy bien, no sé, yo me siento muy bien aquí, siempre que toco aquí, la verdad. ¿Cómo surgió? Porque antes eras mucho más punkis, ¿no? Bueno, Nina ha tenido otra banda que sí que era como un poco más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que venimos como un poco también del punk, pero nos gusta también el rollo así oscuro y entonces pues somos una mezcla. Todo una mezcla un poquito. Pero dentro de todo yo creo que el movimiento con el que nos sentimos identificados y en el que nos movemos es el movimiento punk. Así nuestra música sea diferente y en verdad nos han apoyado de igual forma en los conciertos y en ofrecernos un espacio donde tocar y también en Barcelona al menos también. Pero vuestro sonido es más bien Daft Punk y Way, ¿no? Sí. Sí, bueno, surge en realidad surge como de una obsesión de, sobre todo desde hace un año y medio con prácticamente una banda que es Aviador Dro, que bueno, yo me obsesioné con esa banda, con otro chico que era el que tocaba antes con nosotros y bueno, poco a poco nos fuimos interesando por un sonido más minimal, new wave y investigando un poco en ese sonido como añejo, digamos como de la electrónica más primigenia de los 80 y con una mezcla de post-punk y eso, ese new wave y sobre todo bueno, nos interesaba mucho hacer letras en castellano para que no fuera como algo digamos como de serie prefabricado, sino que fuera que tuviera algo más personal y con una raíz pues que fuera muy muy localizado con lo que conocemos, ¿no? Que es, pues es el idioma que utilizamos día a día. Y bueno, el tipo de software que utilizáis, el hardware. Tú, por ejemplo, que utilizabas una Roland ahí para tocar la batería. Yo tengo un drum pad Roland que compré, de hecho, de segunda mano. El MS-20, por ejemplo, el tuyo. Sí. A ver, el Roland, el pad, lo compré de segunda mano y está súper, súper guay porque grabo cada sonido que quiero, particularmente en cada pad, y en verdad tiene un montón de opciones que utilizo la mitad, pero que poco a poco se van trabajando y está súper, súper bien. Es un... Mira, no me voy a acordar exactamente. SPDS. Bueno, y tú, por ejemplo, ¿qué opciones tienes para utilizar el MS-20? Bueno, en verdad el MS-20 no lo uso mucho todavía, porque no lo tengo muy controlado, porque es nuevo, lo estamos usando hace poco ahora en las canciones nuevas. Entonces yo uso más el otro teclado, que es más simple y es con el que empecé. Y bueno, ahora estamos en las nuevas canciones, estamos metiendo más el MS-20 y pensamos meterlo más en el futuro, pero de momento está ahí como un poco de acompañamiento, de ambiente. Y bueno, por ejemplo, ¿qué opciones hace para el sonido más oscuro o menos opciones para lo que es el New Wave o todo esto, que te haya variado del punk al New Wave a la banda, o por lo menos para la gente? A ver, digamos que en algunas canciones tomamos como un ritmo más melódico, ¿no? En algunos puntos. Entonces quizá eso nos acerca pues un poco más al New Wave, ¿no? Que pues quizá el sonido a veces es menos agresivo, en otras canciones sí que puede ser más agresivo. Pero quizá el tema de tener melodías como que más, no sé, más accesible, si se puede decir así, quizá nos acerca un poco más al New Wave. Que tampoco está mal. ¿Cómo surgió la idea de este festival? ¿Cómo entrasteis en este festival? Pues básicamente Pablo nos invitó, que es el, bueno, uno de los organizadores. Se hace cada año, de hecho Nina vino el año pasado a tocar con otra banda. Y bueno, la verdad que por lo que ella me había contado es un festival que en el que sobre todo que el trato humano es increíble. Y que las bandas pues siempre son muy cercanas entre ellas, si no en el sonido, siempre en la manera de pensar. Sí, entonces... son amigos, simplemente nos invitaron porque nos conocen desde hace tiempo y... ¿Y por qué les gusta Espero? Esperamos. <Seguro. risa> ¿Tienes algo más que comentar o...? Bueno, no. Gracias por el interés. Conseguimos entrevistar a Antiguo Régimen, que presentaban su nuevo LP, Política de Tierra Quemada. Y bueno, es todo lo que nos contaron. ¡Ah! ¿Qué tal el concierto aquí en Madrid? Bueno, la verdad es que bastante contento con el sonido y la acogida de la gente. Teníamos un poco la espina de otros conciertos anteriores aquí, donde no había habido no había terminado de sonar bien, por cosas, circunstancias, y al final hemos conseguido un poco lo que queríamos hoy. Correcto. Es la tercera vez que tocamos aquí. ¿Dónde había sido las antiguas veces? La primera vez fue en el Materia Oscura, en la Casa Encendida. Pero hubo muy mal sonido ahí. Bueno, te sentías un mundo aparte. Sí, pues, no es un sitio muy adaptado a los conciertos. Y nos quedamos muy, muy chafados también, porque era la primera vez que veníamos, había mucha gente que quería vernos y aquello no sonó como debía. Luego también en la Siroco, pero tocamos con muchas bandas y no llegamos tarde, no dio tiempo a probar. Muy frenético, había poco tiempo para tocar, íbamos muy pegados. Sí. Y justo ayer, de hecho ahí mismo, fue Pablo de la Uz que nos comentó de hacer este festival y demás. Y sobre todo nos gusta eso de gente que les apetezca realmente llevarnos. Y estaba con el chico que lleva el sonido, que le molábamos mucho y que nos iba a sacar un buen sonido. Y eso bastó para traernos. Sí. Muy contento con el pato y el público. Y bueno, por ejemplo, si le debéis algo, por ejemplo, a alguien de DJ Sandman, que siempre os pone por las nubes, siempre... Sí, lo conocemos de una visita a Barcelona con otro grupo, en este caso, en el que tocaba yo con un amigo, un electrónico, y lo conocimos allí, y la verdad es que hicimos migas desde entonces. Y bueno, ¿qué os hizo para hacer ese sonido New Way, Afterpunk? Pues... los cuatro... La influencia del gusto por esta música. Sí. Los cuatro. Luego también, por ejemplo, de Valencia, que normalmente siempre se relaciona con un sonido más electrónico, más volver otra vez a las raíces, un sonido más minimal. Sí, más... Sí, los cuatro hemos tocado en muchas otras bandas. Cosas y demás, muy diferentes. Cosas muy diferentes, pero también somos bastante abiertos en cuanto a estilos musicales y... Sobre todo en un sitio, en la residencia que se llama, en Valencia, que se llama La Residencia, un centro social, pues confluye mucha gente con un poco sentido amplio por el gusto, por el punk, el rock and roll, como quieras llamarlo, y confluimos cuatro personas, veníamos un poco de sitios diferentes, pero con ganas de hacer algo que estaba sonando en Valencia y en general. Exacto. Un sonido que últimamente estábamos escuchando mucho y con ganas de hacer algo diferente. Aunque tiene mucho de 80s, pero también creo que tiene un poco de cada uno de nosotros y de cada, sí, al fin, de cada uno venimos de... Hay unas influencias y demás, pero yo creo que al final suena todo antiguo régimen. Sí. Un poco. Las letras en castellano también ayudan a eso. Bueno, para decir un grupo chapó, ¿no? Por lo menos para mí, para mi gusto. Está bien, no sé. Bueno, las cuestiones de que no hay otros tipos de grupos aquí en Madrid que toquen ese tipo de estilo. Sí. De hecho, hoy hemos tocado con Ciudad Lineal, que son de Varna, y igual no es exactamente lo mismo, pero sí que se puede meter un poco en el mismo rollo. Ellos son más minimal y demás, y pocos grupos hay así hoy en día. Hay grupos que nos encantan como Ypsilon o como Fase Nueva, pero son más electrónicos, digamos. Que le lleven más al pop, a una música más como sí, pop, así como afterpunk. Para nosotros es todo como un poco de todo mis hermanos de la misma familia, pero cada uno tiene sus cosas. Así de decirlo. Bueno, ¿y vuestras influencias? Para decirlo de tantas cosas, sí, ¿no? Pero a la hora de formar esta banda, pues eso, el sonido 80, este sound, Charles Lovers and Giants, Division típico, The Cure, no sé, un montón. New Wave y post-punk. Sí. ¿Tenéis contacto con la gente oscura de Valencia o no hay siquiera un ambiente? ¿O? Algo hay de contacto, gente que viene por la resi y tal, páginas siniestras en Valencia y demás, pero también es verdad que supongo que nos asocian un poco o tocamos un poco de lejos por el tema de parecernos un poco igual a veces, aunque sea lo lejos, a Joy Division o a The Cure, pero realmente nos vemos más en la movida más new wave y post-punk más que en lo gótico en sí. no es desdeñable, hay grupazos de lo gótico y tenemos todos discos góticos y demás, pero no lo vivimos de esa manera igual. Cuando nos acercamos más a grupos tipo pues Chas de Gaulle o de Sound. Pero bueno, eso es lo que es, Chas de Gaulle para mí es gótico ahí. Pero bueno. Puede ser, sí. Pero bueno, es un post-punk, como es que, exacto. Decimos, es un cajón desastre donde entra en tanta diferencia. Sí, hay otros estilos, exacto. Es un cajón desastre y no tiene nada que ver los Magazine con... Con Bauhaus. Bauhaus, por ejemplo. Los Osores Oscuro y Magazine son muy bizarros, ¿no? Pero bueno, alegres. Es el cambio, ¿no? De que hay un montón de cosas, un cajón de también, cambio. Sí, también hay veces cosas, que ¿no? Se trata, es el tema de la terminología, claro. Un poco, que es lo gótico y es lo siniestro, que es el punk, que es el afterpunk o el postpunk. No sé. Al fin y al cabo son grupos de finales de los 70, principios de los 80, intentando hacer algo más allá del punk y te puede salir más o menos oscuro. Algunos iron hacia la electrónica, otros hacia el black. Gente con inquietudes que buscaba hacer algo más allá del punk, con inquietudes musicales que traspasaban un poco eso, es como punk avanzado. Exacto. Estamos escuchando el último álbum de La Peste Negra, el grupo Afterpunk de Barcelona, un álbum titulado Ritos Ancestrales, con el que han dado, en mi opinión, un salto de calidad bastante importante con respecto a su trabajo anterior. Se nota bastante la mejoría y en cuanto al peso del sonido de la banda, en mi opinión lo siguen llevando Eva y David, aunque en esta ocasión me han llamado particularmente la atención las baterías. En cuanto a Eva, se la ve con más confianza, marcando más los tiempos y con más matices. Creo que canta mejor y además está mejor grabada, con algunos ligeros efectos de delay que siempre le dan cosa a los temas dentro del siniestreo. Su voz creo que cada vez impone más. Y David mete unas guitarras bastante variadas en los diferentes temas del álbum, dentro siempre eso sí del rollo death rockero. Tampoco quiero olvidarme de Frank, aunque en esta ocasión no le he visto tanto protagonismo si comparo con temas anteriores de la banda. Este trabajo no se han salido de la línea estilística que ya seguían anteriormente, aunque como curiosidad su sonido me ha sugerido más que nunca el de las películas de terror. En cualquier caso, son numerosos los detalles que distinguen unos temas de otros y también está la curiosidad de que las letras están claramente orientadas al tema religioso, algo que ya se ve venir por el título del álbum, como antes ya os mencioné, Ritos Ancestrales. Altares orientales, ritos. La entrada del disco tiene un sonido de guitarra bastante logrado, consiguiendo ese efecto de canto de sirena que Joy Division ya utilizó para su tema Exercise One en el álbum póstumo Steel. Y la letra además está basada nada menos que en un poema de Blas de Otero. Aunque este primer tema está bastante bien, a mí me gustan especialmente el segundo, Voodoo Vedette, muy de rockero, con algo de los Sixies, sobre todo al comienzo, y también quizás de Mephisto Waltz en sus guitarras. Otro de mis temas favoritos es el cuarto tema, Altares Orientales, que está un poquito más en la onda de grupos como Décima Víctima. También incluyen un par de versiones que yo haya visto, como son Santos Inocentes del Último Eslabón y La Marca de Anubis de Los Iniciados. Desde aquí, pues desearles suerte con todos sus proyectos, animarles, también darles la enhorabuena por seguir con este estilo suyo particular y además evolucionando. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, aquí en Gothic Lab. Bueno, espero que nos escuchéis la próxima semana y bueno, recordaros lo de la página de Facebook, que podéis estar más o menos atentos de todas las noticias que vayan surgiendo, que también tenemos una cuenta de correo, que no lo he comentado antes, es gothiclab@aol.com, y también, bueno, tenemos una cuenta en Twitter con el mismo nombre, Gothic Lab. Bueno, que paséis una feliz semana, disfrutéis, bueno, más o menos todavía no hace mucho calor de lo que queda de ya de buen tiempo antes de cocernos. Bueno, pasarlo muy bien, hasta la próxima semana. Todos los domingos de 7 a 8 en Radio Ahora. Ahora.